Nos quedamos con más apuntes de la actualidad local. Les hemos hablado en otras oportunidades sobre un programa de prácticas en empresas que pone en marcha la Junta de Andalucía y que, bueno, pues entre otras localidades beneficiarias, en el caso de nuestra localidad, en el caso de Ubrique, esto va a llegar hasta 40 personas seleccionadas, 40 beneficiarios en este 2019, 40 en el 2020. Vamos a conocer todos los detalles sobre este programa, nueva edición del programa de experiencias profesionales para el empleo, como se denomina, EPES, que bueno, pues ya está en marcha, como decimos, en Ubrique, con bueno, pues una serie de características que vamos a conocer, y además estén atentos porque todavía bueno, pues podrían beneficiarse esas personas a las que van dirigidas, desempleados con ciertos requisitos que vamos a destacar a continuación. Para ello nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico la delegada municipal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana. Trinidad Jaén, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos hoy, con este programa. La verdad es que hay un buen número de temas que se podrían abordar, que, por cierto, bueno, pues iremos con ello en próximas jornadas, pero hoy, sobre todo, nos queremos concentrar en el programa de experiencias profesionales para el empleo, que, bueno, pues como decíamos, ya se ha puesto a andar en el caso de nuestra localidad, ¿no? Exactamente. Mira, este programa, como bien has dicho, se denomina Experiencias Profesionales para el Empleo y comúnmente se conoce como EPES. Es un programa de 2 años de duración del Servicio Andaluz de Empleo y Ubrique se beneficia con 40 personas en 2019 y 40 personas en 2020. ¿Qué significa esto? Pues para nosotros es una manera bastante buena de que las personas que tengan una titulación, que estén recién titulados, pues que puedan acceder a hacer unas prácticas homologadas y con una certificación al final de las mismas. Sí. Los beneficiarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues vamos, van ahí a Andalucía Orienta, y Andalucía Orienta es la entidad que selecciona entre sus candidatos quienes van a ser los beneficiarios de estas becas. Así que, bueno, pues por tanto, ese primer paso para las personas que quieran, como decimos, entrar dentro de lo que es este programa. Recordemos, sobre todo, desempleados con una titulación que hayan conseguido no hace más de 2 años. Por tanto, acudir a, como decimos, el Servicio de Andalucía Orienta. ¿Qué otros requisitos podemos apuntar? Los requisitos para acceder a este programa son básicamente tres. Los beneficiarios tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Los beneficiarios no pueden ser inscritos como mejora de empleo, es decir, no pueden estar trabajando y acceder a este programa. Va dirigido a desempleados. Sí. Además, tienen que estar recién titulados, ya sean universitarios, máster, grado, FP superior, medio, básico, incluso teniendo el certificado de profesionalidad. Cuando hablamos de recién titulados, Juan Carlos, hablamos de que no pueden haber pasado más de 2 años desde la fecha de la titulación. Además de estos dos requisitos, el tercero es que no pueden tener más de 3 meses de experiencia laboral en la titulación que tienen. Es decir, pueden haber terminado una carrera o un FP, pueden haber estado trabajando de cualquier otra cosa durante el tiempo que haya sido, siempre y cuando las prácticas, o sea, la experiencia profesional que tengan en su titulación no sea superior a 3 meses, pueden ser también beneficiarios de este programa. Así que, recordemos, esos son los requisitos. Las personas que nos estén escuchando o que crean que algún conocido, algún familiar, algún amigo reúna esos requisitos, que tengan en cuenta que todavía hay opciones de entrar en este programa. Estamos diciendo que se ha puesto en marcha, pero todavía hay plazas para ello, para cubrir. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tendrían que hacer esas personas que reúnan esos requisitos? Perdona un momento, Juan Carlos, antes de proseguir. Como bien has dicho, son 40 personas las beneficiarias en 2019 y es importante destacar que el programa no va a empezar cuando estén esas 40 personas, se reúnen las 40 personas y se empiezan, ¿no? Conforme los beneficiarios, las personas que están inscritas pues Andalucía orienta Estime, que son, que cumplen todos los requisitos, empiezan a firmar convenios con la, con las diferentes empresas y van empezando a hacer sus prácticas. Lo que ofrece este programa son prácticas no laborales de empresa. ¿Qué significa las prácticas no laborales de empresa? Pues que no hay una relación laboral con la empresa ni con el ayuntamiento y después no hay un compromiso posterior de contratación. En otras, cuando son prácticas de empresa, pues algunas veces las empresas tienen acogen a estos alumnos, a estos beneficiarios, y hay un compromiso de un porcentaje de contratación. En el caso de las EPE no es así. ¿Vale? Se ofrece además 3 meses de práctica, son 5 días a la semana, 4 días a la semana son prácticas como tal, y el 5º día se dedica a un seguimiento o a un taller grupal. Es una forma de que pues el técnico de este programa, pues que al hacerle el seguimiento a los beneficiarios, pues se comprueba, se certifica que todo lo que las prácticas que estén realizando estos beneficiarios pues sean acorde con lo que este programa establece. Es importante además decir que una vez terminadas las prácticas, la Junta de Andalucía las acredita mediante una certificación, es decir, son unas prácticas totalmente homologadas. Y importantísimo decir que los beneficiarios de estas prácticas van a cobrar el 80% del IPREM, es decir, van a cobrar brutos al año 430,20 euros. 430,27 euros al mes durante esos 3 meses. Exacto, eso es. Bueno, pues todo ello sobre el contenido de lo que son estas prácticas en empresas. Para aquellas personas que crean que pueden reunir los requisitos, ¿tendrían que acudir a Andalucía Orienta? ¿Qué tendrían que hacer? Pues como bien dice, van a Andalucía Orienta, se inscriben allí. En Andalucía Orienta les hablen el itinerario profesional de inserción, que es lo que comúnmente conocemos como IPI. Una vez que le abren el IPI, entran, los inscriben en una bolsa, que es la bolsa de EPE. Para poder acceder a este programa hay que tener al menos una antigüedad de 1 mes inscrito en esta bolsa. ¿Qué significa? Pues significa que todas aquellas personas que ya estén inscritos en Andalucía Orienta, que además tengan abierto su IPI, si no están inscritos en esta bolsa, pues yo desde aquí los animo a que lo hagan. Porque si no te inscribes directamente diciendo, mira, yo es que estoy interesado en participar en el programa EPE, pues si no estás en la bolsa, pues no vas a aparecer ni tan siquiera como candidato para ser beneficiario. De hecho, es importante. Sí. Dime, Juan Carlos. Sí, no, me comentabas, ¿no?, que de hecho los institutos están informados al respecto para sí. Cuando terminen esas titulaciones, pues que sepan que existe este programa EPES, ¿no? Exacto, la técnico de este programa se ha puesto en contacto con los institutos de la localidad para informarles de primera mano de este programa. Es importante decir que todo el alumnado que esté interesado en este programa, que yo creo que será la mayoría, incluso antes de obtener la titulación, en previsión de que van a finalizar los estudios en junio, se pueden inscribir ya en esta bolsa de EPE. ¿Para qué? Para que cuando en junio termine ya tengan ese mes de antigüedad en la bolsa EPE que solicita este programa. Claro, porque podríamos estar hablando de, por ejemplo, todos esos alumnos que en nuestra localidad estén haciendo, módulos, ciclos formativos, en este caso de formación profesional, medio o superiores, y bueno, pues tendrían esa opción, o bien también comentamos, universitarios que finalicen en ese plazo de 2 años. Y bueno, pues todo ello, Trini, ¿en qué sectores? Porque se ha firmado además un convenio con empresas que me comentabas que además todas son de nuestra localidad, ¿no? Sí, desde aquí en mi agradecimiento a las empresas que participan, porque es un gran número de empresas de nuestra localidad y además que abarcan todos los ámbitos, que no las empresas que participan, que se han ofrecido a facilitar las prácticas a estos alumnos, no abarcan solo el sector de la marroquinería. Desde aquí lo digo porque si hay las diferentes titulaciones, pues van a tener una oferta de empresas donde pueden realizar las prácticas. Voy a incidir, Juan Carlos, es importante que todas las personas que estén interesadas en este programa, si no están inscritos en Andalucía Orienta, que vayan a inscribirse y desde allí ya le hacen el procedimiento completo. Y además, las que ya estén inscritas, que tengan una antigüedad en Andalucía Orienta del tiempo que sea, que tenga su IPI abierto, si cumplen los requisitos, pero no han ido específicamente a inscribirse en esta bolsa, no van a poder ser candidatos a ser beneficiarios de la misma. Desde aquí animo a todo el mundo que esté interesado, pues que se pase por Andalucía Oriental, que desde allí mismo le van a dar todas las indicaciones necesarias para poder acceder. Así que insistimos, pero bueno, esto es solo un esbozo. La información más completa y personalizada la van a poder recibir en Andalucía Orienta. De todas maneras, tener en cuenta eso que hemos comentado, ¿no? Que a pesar de que se pueda tener el itinerario, ¿no? Dentro de lo que es Andalucía Orienta, ese itinerario profesional, bueno, pues hay que estar también inscrito en la bolsa de la EPES. Si no, bueno, pues no será seleccionado la persona en concreto. Eso es, porque uno de los requisitos del programa es que esté inscrito en esa bolsa y que además tenga un mes de antigüedad para poder acceder. Decíamos también que van a ser 40 los beneficiarios este año y 40 también el próximo, o sea que al margen de las plazas que puedan quedar en esta misma edición, es que todavía llegará la edición del próximo año, ¿no? Exactamente, es un programa de 2 años de duración. Y vamos, y estamos encantados de poder ofrecerlo a todos nuestros vecinos, porque además es una forma, cuando el alumnado termina su titulación en junio, pues es una forma bastante buena de empezar a conocer lo que es el mundo laboral, con una ayuda ahí, con una beca de esos 430 con 20 euros, que quiera que no también, pues es un incentivo. Pero además es que van a encontrar empresas de todos los ámbitos sin tener que desplazarse fuera de la localidad. Que quiera que no, si tienes que salir, pues ya supone un gasto extraordinario que a lo mejor no todo el mundo puede soportar en su casa. Así que es un objetivo muy claro, ¿no? El que se marca este programa, que es el de ofrecer esas primeras prácticas en lo que uno haya estudiado. Bueno, pues al menos ofrecerte esa inserción en el mercado laboral a través de prácticas que vayas conociendo, ¿no? En ese sentido, tu ámbito de profesional, y a partir de ahí para echar a andar, como decimos, a estos jóvenes o, bueno, personas en general, ¿no? Que hayan finalizado su estudio, ¿no? Eso es, Juan Carlos, porque aunque como bien digo, son prácticas no laborales, aunque la empresa no tenga ningún tipo de compromiso de contratación posterior, sí es cierto que en anteriores programas, alumnos que han estado en determinadas empresas han continuado trabajando con ellos. Es decir, que aunque no haya ningún compromiso de contratación, si la persona de la empresa estima oportuno que la persona que está allí haciendo las prácticas, pues le gusta cómo trabaja, hay una buena relación, pues nadie quita que pueda ser una oportunidad de darse a conocer en una empresa para tener una puerta abierta, a lo mejor no ahora, sino pero el día de mañana tal vez. Y aunque esto no ocurriese, de todas formas, bueno, pues ya cuentas con una experiencia profesional, ¿no? De esos 3 meses, además. Exacto. Y como digo, con una certificación de la Junta de Andalucía, que eso es bastante importante porque es una certificación evidentemente homologada. Así que, ojo, todas aquellas personas, porque para cumplir los requisitos tendrían que ser dentro de este ámbito, que hayan finalizado sus estudios antes o en un plazo no superior a 2 años. Todo, bueno, pues es el principal requisito, además de los que hemos comentado. En cualquier caso, bueno, pues si te parece, Trini, nos quedamos con el consejo de que para más información, aquella persona que pueda estar interesada, que crea que puede entrar, ¿no?, dentro de esta iniciativa, que acuda a Andalucía Orienta, ¿no? Eso es. Y además, vuelvo a incidir. Aquellas personas que tengan la titulación pueden ir directamente, pero las personas que no tengan la titulación y crean que en junio van a terminarla, pueden ir a Andalucía Orienta, que los inscriban en la bolsa de EPE para que cuando terminen en junio ya tengan ese mes de antigüedad. Y entonces una vez que termine, pues el acceso a este programa pues será muchísimo más rápido. Pues ya lo saben, son los datos en torno a este programa del que bueno, pues ya se está beneficiando también nuestra localidad, del programa de experiencias profesionales para el empleo, EPES, que pone en marcha la Junta de Andalucía y que en el caso de nuestra población pues va a beneficiar a 40 personas este año y 40 el próximo. Queríamos ofrecerles todos los detalles y bueno, pues junto a Trinidad Jaén, delegada municipal de Hacienda, personal del Ayuntamiento de Ubrique, hemos podido ofrecerles todos esos datos. Trini, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información. Gracias a vosotros y desearos a todos un buen fin de semana. Igualmente, un saludo. Hasta luego.